se busca becario para el programa de becas HP Integra, Fundación Manpower. Requisitos: debe estar estudiando psicología, pedagogía, psicopedagogía, economía o ciencias del trabajo. Nivel de inglés medio alto. Nivel alto de Excel y PowerPoint. Debe tener aprobado al menos el 50% de los créditos de la carrera o estar realizando algún máster relacionado. Poseer certificado de discapacidad. El becario trabajará en la selección, contratación, diseño y creación de un curso de formación en la compañía HP. Es una oportunidad de ver los procesos end-to-end en creación de proyectos en recursos humanos. Condiciones: contrato inicial de 6 meses, 4 horas diarias. Sueldo 560 euros al mes. Los interesados deben contactar con Aspain Madrid en el 91-477-2235 o en formacionyempleo@aspainmadrid.org.